Oyen esa música, oyen ese tintilear de copas y de botellas. Estamos grabando un podcast Changoleón. Un podcast Changoleón improvisado desde Chihuahua, Winterfest 2010. ¿Qué día es hoy? ¿Cuál es la fecha? No sé, como 17, 18 de... Estamos entre el 17 y el 17 de diciembre del año 2010. Y este es el Changoleón Podcast, no me acuerdo qué número, güey, porque tenemos meses que no grabamos ni uno, pero aquí estamos. Digamos que es el Changoleón Podcast número uno, De, bueno, este es el que sigue el último que grabamos hace meses. Un saludo a todos los que nos han estado pidiendo que regresemos y pues aquí estamos grabando algo para, pues, para que sepan que nos acordamos de ustedes, ¿verdad? Nos han estado, de veras, en buen plan, sin ser sangrones, nos han estado solicitando mucho que volvamos a grabar el podcast. Y de hecho nosotros también queremos volver a grabar podcast porque es una actividad tan interesante. Es como hacer deporte. Ándale, pero... Es como el dominó, cabrón. Sí. Pero pues obviamente por diversas causas que no se ha podido, ¿verdad? Pero ya estamos preparando, ¿no? Estamos agarrando fuerza, estamos agarrando. A ver, aquí estamos Ángel García y Enrique Morales. Así es, vamos a presentar a la gente que tenemos aquí en la mesa. A pesar de que no saben que estamos grabando podcast, los vamos a ir presentando. Voy a empezar aquí por mi lado derecho. Déjame ver. Aquí vamos a... ¿Quién tenemos aquí? A mi derecha. Yo soy Beto Kun. Okay. Y luego tenemos, después de Beto Kun, sigue Enrique García, productor de Nevolution. Ok. Yo no presumí que soy productor también. A ver, presume productor. Productor de Sociedad TV del mismo canal. Del mismo canal. Acá tenemos a un ilustrador que se llama, firma como Brócoli. Estamos grabando un podcast, no sé si sabías, Brócoli. Pero preséntate. Ah, mi nombre es Alberto, pero me dicen el Brócoli porque te traigo unas greñas bastante esponjosas. Y pues me dedico a dibujar. ¿De qué es el podcast? Es un podcast de cómics, animación, de todo, de lo que se nos ocurra, güey. Tenemos 5 años grabándolo y decidimos grabar uno improvisado aquí. Así que platícanos un poco de ti. Pues me he dedicado todo esto a la animación para películas, a los storyboards para publicidad, caricaturas, cómics. Como entintador, hasta rotulista y de todo así. Trabajé en papelería, de cargador en las empresas de distribución de cómics, el CITEM. Me he pasado por toda la escala de la chamba relacionada con el dibujo. ¿Te podría decir que tú conoces bien la industria del cómic en México? Sí, más o menos. Y además me gusta coleccionar cómics también y de independientes. He tenido como que no sé si la suerte, pero he estado viajando a toda la República con el boom de convenciones que se ha dado, de que ya hay cada vez más y más convenciones. La agarré de irme casi cada fin de semana a alguna de toda la República y a dibujar. Y por lo mismo también a coleccionar cómics independientes. Y aquí en Chihuahua me llevé la sorpresa que sí son como casi el tercero o cuarto. Abajo de Guadalajara son los que más producen, son como el cuarto lugar de toda la República de producción y tienen un chingo de material aquí y también los chavos están pesadones, están de buena calidad los chavos acá de Chihuahua. ¿Desde cuándo coleccionas cómics y qué te parece este futuro mangáquico en el que vivimos? Esta es parte, finalmente son influencias que llegan, ¿no? Pero igual, mientras nos atraen las culturas, igual al rato les va a dar, yo creo también por la cultura hindú, también es bien fascinante, nada más que no nos llega todavía todo lo que hay por allá, pero a la larga igual y también de repente va a llegar y ya a lo mejor ahí se desplaza el manga, bueno, esas modas. En su rato estuvo el cómic americano también pegando fuerte, la cosa es la competencia nacional, es donde siempre, como que a veces se clavan mucho en pelearse, decir, no, es que nos invade el manga, nos invaden los gringos. Pero finalmente es la calidad del material, o sea, son potencias que generan material de buena calidad y finalmente eso es lo que hace que la gente la consuma. Entonces en México las cosas que están hechas con calidad también la gente las consuma, no es que estamos malicistas, digamos, ay, no, odiamos el cómic mexicano, sino simplemente es generar cosas de calidad y la gente las consume por ser de calidad simplemente, sin importar de dónde sean. Entonces, ya que sea el manga, va a durar un rato mientras esté el furor y al rato va a haber otra cosa, entonces pues no hay que preocuparse tanto de que nos vayan a quedar dominados por los japoneses o algo así. ¿Qué leías en el pasado, tanto nacional como internacional, y qué lees ahora en el presente? Ahora no leo casi ni más, leo la proceso ahora, me dedico a leer la proceso ya nada más, pero de chavito con lo que empecé fue el video risa, nacional era lo que me latía al principio, después pues el Hombre Araña fue lo siguiente que llegó y de ahí me clavé mucho con el Hombre Araña y empecé a tratar de coleccionar todos los cómics americanos, o lo que llegaba, en esa época no eran tantos títulos, entonces que llegaba, no sé, los Cuatro Fantásticos, pues también la compraba, y ahora ya salió Spawn, pues también lo compraba. De repente sí empezó a crecer tanto que ya de que no, ya no me alcanza para todo, ¿no? Ya empecé a agarrar mis favoritos, lo que sí que sí nunca le entré mucho a DC, por alguna razón, como que amaba más a las cosas de Marvel porque el arte me llamaba más la atención, y en DC a veces se enfocaban más en la historia, yo la verdad no leía tanto las historias, me gustaban más los dibujos, las historias, son poco los cómics que he dicho, ay, este sí me impresionó o algo. En cuestión de historia siempre me he nutrido más con el cine. El cine como que me ha gustado más construirme esas historias del cine que en los cómics, pero apenas como que de repente sí retomo algunos que digo, chale, sí dejé pasar, eso está bien chingo del cómic, y no lo había leído nada más por decir, ay, los monitos. Y entonces algunos sí los he ido retomando. ¿Es todo? ¿Alguna recomendación? De cine coreano, yo hace poquito he estado checando cine coreano y hay unas joyas impresionantes, ¿no? Pues hay un director, ¿cuál es? Está Kim Ki-duk, pero que extrañamente es como poco conocido en su propia tierra y lo reconocen poco en Corea, ¿no? Es así muy amado allá. Es como el Mandoki de acá de México, ¿no? Que también casi nadie lo conoce, pero también anda trabajando a otros lados. Y está otro que es Kim Gong-taek. También tiene unas películas buenísimas, Chan Won Park, Chan Won Park, es que a veces cambian el orden de sus apellidos y en otro le ponen Mong Chang Park, pero este guante también, su trilogía de Simpatía por el Señor Venganza, esa trilogía también está poca madre, y el cine hindú también tiene sus cositas, es cosa de agarrarle el gusto, porque sí cuesta trabajo sentarse 3 horas, a ver una película y no estamos acostumbrados a pasar 3-4 horas viendo una película, pero está interesante, tiene otra manera de ver también los hindús, las cosas del cine. Y de cómics, pues ¿qué será? De cómics ya casi no, últimamente me ha dado más por coleccionar artistas que cómics, así series o mangas, artistas, pues de cómic, mi favorito, el que se me hace así supremo, se llama James Jean. Es más portadista, no hace tanto cómic, es ilustrador para portadas. Yo creo que es de los pocos tipos que ya lleva como 7 premios Eisner y se los aventó casi de corridito los 7. Entonces está muy cabrón ese güey para ganarse así 7 seguiditos. Está muy pesado. Y ¿de qué otra cosa? Cómic. Historias no los leo, ya nada más los compro y los ojeo de cómic nacional, pues el webcomic, que le empiecen a dar una checada al webcomic, que ahorita sí está creciendo, lo pueden agarrar cuando está como en la cunita apenas formándose de chido, y los que le entran ahorita puede que a la larga, bueno, va a crecer un chingo este movimiento, ahorita todavía está en fase D, pero va bien y nada más la cuestión es ver cómo va a retribuir monetariamente para que la gente que los hace viva de ello, que todavía no se encuentra la solución al 100%, pero va a seguir creciendo y está canijo el webcomic, finalmente va a reemplazar al cómic impreso, es como su destino morir, no va a morir por completo, va a ser como los coches que tocan el organillo ahí en las calles, que dices, bueno, si yo prefiero cargar un iPod que traer un organillo que me toque nada más 2 rolas y le tenga que dar vueltas, ¿no? Van a coexistir, y entonces, y el arte de hacer los cómics, y ojalá y no se pierda, porque pues a veces sí hay cosas que se vean, pero va a ser muy difícil que se pierda. Pero sí, la evolución se va a hacer hacia la web para mí, no hay de otra, y es nada más cosa de que empiecen a integrarlo con otras cosas, por ejemplo, los animatics que se manejan en publicidad, son animaciones muy simplonas, sencillas, pero eso también sé que a la larga se va a ir integrando, yo creo, con el webcomic. Las cuestiones de audio, ya se le va a empezar a meter más audio al asunto de los webcomics. Ahorita siento que todavía no le meten del todo mucho audio. Y animaciones, ciclos de animaciones como los GIFs, que se repiten. Ese tipo de cosas también se pueden ir aplicando. Y le falta ir integrando todo esto y ya poco a poco va a ir agarrando. Pero pues, está interesante ahorita toda esa parte. Yo conozco un webcomic que integra todo eso en el webcomic. Se llama MS Paint Adventures. Y el güey lo que hace es que, pues obviamente son como casi paneles, ¿no? Pero en el panel de abajo tiene como que lo que dicen los personajes y lo que expresan y todo eso. Pero de vez en cuando los paneles tienen animación. De vez en cuando hace un video de 3 minutos musical de lo que pasa desde la siguiente escena del cómic. Y a veces hasta lo hace una especie de juego interactivo. Entonces, ese cómic nunca sabes qué te vas a esperar. Está bien raro, está bien loco, pero... Sí, y de hecho, el cuate ya ha sacado también discos enteros de música que usa dentro de las animaciones y dentro de los juegos. O sea, ese cómic ha crecido un chingo en 3 años y se ha vuelto un fenómeno a nivel mundial. O sea, está muy cabrón. Pues igual y crece tan rápido que ni tiempo nos va a dar de alcanzar a agarrar todo lo que va a crecer ese asunto. Es lo que le llaman la singularidad tecnológica, que va a ser un crecimiento exponencial, en que llega un punto en el que va a crecer tan fuerte que no va a dar tiempo de que los alcancemos a ver todo lo que va a crecer el asunto. Y según cálculos dice que no pasan más de 25 o 50 años para que se dé esa singularidad tecnológica, y está bien interesante todo este pedo sobre inteligencia artificial y sobre cómo ha crecido toda la tecnología. Nos va a rebasar ya dentro de poco y nos va a tocar en esta generación todavía verlo. Sí, es un chingo eso. A mí me emociona eso, yo quiero ver eso. Oye, ya nomás, para irnos a una pausa comercial, ¿en qué estás trabajando? ¿Tienes algún sitio web, alguna recomendación de tu trabajo que podamos ver? ¿Dónde te podemos encontrar? Pues encontrar, tengo trabajos viejísimos que han actualizado en DeviantArt. Mi cuenta es Lord Brócoli. También tengo la de Brócoli, pero no le meto mucho material ahí. Y estoy chambeando ahorita haciendo storyboards para Coca-Cola, para unos juegos, unas aplicaciones que quieren meter en Facebook. Para Ciel, más bien el agua Ciel. Y aunque me hicieron firmar contrato de confidencialidad, así que no puedo platicar de qué es el juego, pero. Pero pues ahí, quién sabe si sale, luego hay cosas que ni salen y ahí las ando trabajando. Para la publicidad luego es así. Hay cosas que luego se hacen y nunca se ven, pero pues, a ver, ojalá. Órale, pues gracias, ahorita regresamos, vamos a checar el audio porque está la música a gorro. Así es. Y ahorita regresamos con la otra parte de la mesa en el Changoleón Podcast. ¡Oh, yeah! ¿Qué onda? ¿Cómo vas? ¿Cómo sigues? Pues yo muy bien, fíjate, entusiasmado porque hace mucho que no estaba en el podcast de Changoleón y creo que qué buena oportunidad, ¿no?, de poderlo hacer aquí en Chihuahua, ¿no? Sí, al calor de las copas de cerveza y de vino. Bueno, no hay copas de cerveza, pero los tarros de cerveza. Ya ando un poco pedo. No te creas. A ver, yo quiero que aquí los dos productores platiquen un poco sobre lo que hacen y te hagan preguntas mutuamente y a ver qué onda, a ver qué sale. Al oído, dale. ¿No? Sí, pero con la grabadora de voz. No, tú primero. Bueno, chavos, yo soy productor de Nevolution, Enrique García, como ya se había comentado. Ahorita hay proyectos nuevos sobre el programa. De hecho ahorita el programa tiene 4 años al aire. La idea surgió desde hace como 10 años con la idea de Aldo Lara. No sé si lo recuerdan ahí en las temporadas pasadas del programa. Y ahorita tenemos el proyecto de posiblemente continuarlo de lo que fue la Yuzume. No sé si recuerdan la convención que hubo en la URN, pero ahora la posibilidad de traer invitados de aquí en Chihuahua, aquí en la Winterfest, a ver si podemos llevar a la voz de Homero Simpson y en la que es a Rosy Aguirre, la que hizo la voz de acá en Nintendo. Esto sería más bien para el próximo año, en 2011. Estos son los proyectos más o menos que tenemos ahorita pendientes en el programa de Nevolution. No sé qué proyectos tengas ahora tú, Visualex. No, pues, qué bueno que lo mencionas, fíjate. Hace poquito Visualex cambió. Es por eso que no he ido hace mucho tiempo a los podcasts de Changoleón, ¿no? Cambió, ¿por qué? Porque cambió el formato, cambió la forma de conducción. Ahora tengo una co-conductora bastante bonita, ahí Karen Chiroma, que no es un ex, sí es su apellido real. Sí, tengo ahí una pseudo-asiática. Y es un proyecto nuevo que traemos, que ahora cualquier cosa que vamos a hacer la queremos hacer bien, con entrevistas reales. Si vamos a recomendarnos a algún show, pues tener entrevistas de ellos, tener permiso de ellos para pasar todo. Ya lo pudimos lograr este fish pasado con Aluminium Show, con Cirque du Soleil, que también ya nos dio derechos de pasar lo que queramos de ellos. Y pues además queremos ir cambiándole el formato a lo que es Sociedad TV en cuanto empiecen las clases de la WASH este próximo semestre. Y traemos por ahí otro proyecto en TV Azteca, que pues, este es un proyecto de revista que posiblemente se va a llamar Lord Shata. Es algo muy diferente y no tiene nada que ver con lo que son los cómics ni nada por el estilo. Pero pues sí queremos agregarle el toque geek, el toque otaku, ¿no? Pero sí, ahí vamos avanzando en eso que son los proyectos de lo que es Sociedad TV. Y para los que me recuerden en Changoleón, pues también estoy en Anime Nexus y soy locutor ahí. Pues ahí sigo con el mismo horario, lunes y martes, a las 10 p.m., 11 del DF, para que lo escuchen en animenexus.net. No sé qué quieras agregar. Sí, pues igual, para los chavos que se les pasa el programa, que siempre nos preguntan, el programa sale la repetición en la página neoevolutiontv.web.com. Ahí sale el banner en el medio donde dice, si te perdiste el programa, da clic aquí. Y sale la foto de Alejandra y Mikey. Ahí pueden ver el programa que salió el programa pasado, o sea, la repetición. Para todos los chavos que no pudieron verlo el domingo, pues pueden verlo en el resto de la semana. Una cosa interesante es que curiosamente nuestro programa es vecino, ¿no? Es de juntito. Entonces, si ustedes se levantan los domingos temprano y lo pueden ver, bueno, lo pueden ver en la página de corporativo44.com, ¿cierto? O canal44.com. Y empieza los domingos a las 10:30, se acaba y a las 11 empieza Neovolution. Es algo bien raro, pero pasa. Lo pueden acompañar con un menudito. Ok, regresamos después de un corte musical. Ahorita regresamos. señores, continuamos con la tercera parte del podcast, Changoleón, y ahora toca el turno a Ángel, que va a platicar de aquel lado de la mesa. ¿Va a platicar de aquel lado de la mesa? Pues, ¿qué quieres que platiquen? Ahí, no sé. Señores, estamos grabando podcast. Aquí estamos esta noche con el otro lado de la mesa, está aquí Héctor Sevilla, Aidan Rodríguez, Mikey Borrell, Absalón Benavides, Marisol Pastrana, Temo, y pues ya de este lado ya presentamos a Broccoli, a Enrique, a Betocún y solamente Sergio y su servidor Ángel García. Sergio, ¿de qué quieres que hablemos? ¿Con quién quieres que hablemos? No sé. A ver, pues que nos platique en Sevilla qué anda haciendo actualmente, qué onda. Nunca hablo con podcast, güey. Siempre que me lo ponen, estando bien afónico por el concierto de ayer del iPod Barrel. Ahorita puras comisiones. Platícanos. A lo mejor algo en España, algo en Puerta. Que no puedo decir porque se te van. Ah, okay. Pues sí, pero platícanos del iPod Battle al que fuiste ayer, que te tiene afónico. Qué curioso que estás afónico, porque ahorita estabas hablando del podcast y ahora que tienes la oportunidad de hablar, ya no quieres hablar. Están yendo los gallos ahorita, que se platique acá mi muchacho acá, y cómo estuvo el iPod Battle, para que les platiques, Alberto. Bar estuvo chingón, muchas chamas guapetonas y mucho ambiente y madrazos y slam y todo. ¿Y la que te dijo que la protegieras, qué pasó ahí, güey? Ay, no recuerdo, se me fue, ya estaba haciendo la plática y todo, y empezó el slam y la perdí allá en los trancazos y salió volando quién sepa dónde. Ya, ni modo, se les fue de las manos. Y exactamente, mira, yo nunca he ido a unas cosas de esas, así que, ¿qué es un iPod Barrel o qué rollo? Pregúntale a él. Ah, pues el Sevilla me explicó que ponen un equipo de chavos con su iPod y eligen una rola a cada equipo y la gente vota por qué rola estuvo mejor. Entonces, conforme va votando la gente, van eliminando y va quedando el que haya puesto las mejores rolas para poner el ambiente ahí con su iPod. ¿Ya? Pinche pedo bien hipster, güey. Se me hace así como una batalla Pokémon, güey, no sé por qué. Sí, pero hipster. Pero hipster. Bien hipster, cabrón. Ya, ya. Bien, para los de allá, güey, de qué lado. ¿Qué hace actualmente? Pues nomás prácticas de teoría de color. Ah, para que se consigan el libro de James Courtney. Se llama Color and Light, que está muy, muy, muy bueno. Este es el mejor libro que he leído de teoría de color hasta ahorita. En mis 32 años. Sí. Conviene estudiarlo. Y luego, ¿qué más? No, pues sí, ya están todos clavados con la rola. Que no sé ni quién la canta, pero está. Yo tampoco, pero ahí están bailando y parece que ya están bien pedos. Mándalo para aquel lado, a ver qué pasa. Sí, ahí vuelvo. Estamos grabando un podcast. Aidan, ¿qué tienes que contarnos? Pues hemos estado aquí en la convención de Winterfest en Chihuahua. Muy interesante, diferente a las de Juárez un poquito, igual y porque en Juárez nos toca ver más seguido las convenciones. Pero pues, buen concurso de cosplay el día de hoy. Estamos ansiosos por ver mañana el World Cosplay Summit. A ver cómo nos va con los de Juárez. A ver qué trae la gente de aquí de Chihuahua. Y creo que viene gente de Cuauhtémoc, de Monterrey. A ver qué pasa, a ver qué sale. Y pues a ver que también viendo el arte de los artistas locales. Y por lo pronto ahorita aquí pues compartiendo unos tragos con la gente de Chihuahua. Hablando de todo y de nada, ¿no? Pues eso fue Aidan, aquí está Mikey. Mikey, ¿qué tienes que contarnos al podcast? Pues no sé de qué estén hablando, pero por mi parte ha sido una experiencia bien divertida, especialmente porque es la primera vez que tengo la oportunidad de cubrir un evento de esta magnitud, y todo el equipo se la ha pasado padrísimo, y ahora estamos aquí tirando en el pub, acá la plática bien interesante, como dice Aidan, de todo y de nada, y la verdad más de nada que de todo, pero no me puedo quejar porque esperemos seguir así, pues con el gusto, ¿no?, de compartir con los amigos, aparte de la convención, pues en la nochecita con una plática y una bebida agradable. Regreso contigo, Ángel. Vale la pena mencionar que Mikey es comentarista de un programa de televisión llamado Nevolution. Es un programa de anime que se transmite en Ciudad Juárez, y pues obviamente es la primera vez que tiene que cubrir un evento de esta naturaleza, ¿no? Y pues de este lado se oye más la música, así que no sé si se oiga muy bien. Ahora, ¿quién más? ¿Lo sigo pasando o qué? Sigue Chalo, ¿no? Ahí volvemos, volvemos, vamos. Y aquí estamos con Absalón Benavides, nuestro invitado desde Monterrey. ¡Clarísimo! Tú eres invitado a la convención, es invitado nuestro, de Eidan, el compañero. Cuéntanos tú, ¿de qué la giras? ¿De qué la giro? Pues, yo estaba trabajando en el TEC, pero ya me salí. Ahorita es la primera vez que vengo a una convención en Chihuahua, bueno, fuera de Monterrey. Está bien interesante porque yo no conocía toda la cultura o de los cosplayers de aquí, ¿no? Entonces hay algunos que le echan bastantes ganas, e incluso aparte de los concursos, toda la raza que está dentro de la convención, pues está muy interesante, ¿no? Me parece bastante, deberían de promocionarla más. Incluso comentaron ahí mismo que había gente que venía de Monterrey, sin embargo no llega hasta allá, ¿no? Dado que es regional, debería de haber como que más, pues, más raza, ¿no? Y a mí me parece eso. Pues a lo mejor van mañana, no sé. Ah, pues que mañana es el World Cosplay Summit, ¿no? Entonces, pues yo sí espero que sí se mejore la calidad del cosplay, ¿no? Sí está padre ahorita, pero obviamente siempre puede estar mejor, ¿no? Y dado que va a ser la semifinal, ¿no? Una cosa así, entonces, pues, ojalá, sí espero sorprenderme. Ojalá sea tal el caso, ¿no? Pero pues, está padre, está bonita la ciudad también. Yo no había salido de Monterrey, o sea, bueno, conocí a Juárez y ahora Chihuahua también, entonces, pues, está padre, ¿no? Ya vi varios monumentos, ¿no? Está interesante, diferente la arquitectura, entonces, pues muy bien, ¿no? Ahí es todo. Muchas gracias a Salón Benavides por su comentario. Y aquí tenemos a Marisol Pasa... Oh, un momento, no está. Bueno, aquí está Temo, ¿qué nos tienes que contar? Escala técnica. Temo, cuéntanos, ¿qué hay de nuevo? Mira, estamos muy contentos, estamos aquí en la ciudad de Chihuahua, estamos en el bar, el pub, uno de mis bares favoritos, cada vez que vengo... procuro venir, tenía ya 2 años que no venía, pero no tienen Guinness, Temo, ¿qué clase? No tienen Guinness, ¿qué clase de sacrilegio es ese? Pero tienen cerveza, yo, bueno, también hay Juárez, en cerveza Juárez también la venden, pero es muy muy común que los bares aquí en Chihuahua vendan la cerveza León, entonces es como que, para mí estoy diciendo más tomar cerveza León aquí en Chihuahua, eso, entonces claro que, venden un camión con 9 personas de Juárez, Chihuahua, entonces madre, su madre, hoy estamos en el segundo día de convención, ya lo terminamos, esperamos el día de mañana, van a concursar para el concurso este de, ¿cómo se llama? Exactamente, para el World Crossplay, ando mal ya llevo 3 cervezas, así que me estoy pasando muy bien, ¿Qué cerveza? León, entonces nos andamos. Me gusta este podcast, este primer podcast en un bar, bastantes comiqueros, bastante gente del ambiente, diferentes, gente del Canal 44, gente de The Evolution, amigos de Monterrey, ¿verdad? Amigos del DF, está mucho el ambiente, ojalá que la gente se dé más vueltas aquí en Chihuahua, me van a pasar a toda madre. Muchas gracias, Temo. Oye, a todo esto, ¿para cuándo lo compró? Mira, ya me emocioné, y vi, como vi aciertos, vi fallas, entonces digo, ya sé dónde puedo atinarle yo, entonces para mayo-junio, empezando enero me voy a la carrera y empezar a trabajar. Entonces, necesitamos nuevo staff, necesitamos gente que me quiera apoyar para este proyecto de la conferencia, así que hay que ponernos las pilas todos. Ok, me parece perfecto, Temo, muchas gracias. Y aquí vamos a llegar con más bebidas, no sé qué rollo, pero... Yo no sé qué pedo, y regresamos aquí con Serge después de dar la ronda por todo el otro lado de la de esto. Entonces, Serge, a ver, aquí el maestro nos va a escribir qué es lo que nos está sirviendo. Es para un programa de radio. Es ponche, güey. Ponche. Sí, es ponche, pero no te puedo decir qué trae, güey. Okay, anuncie el lugar, ¿en dónde estamos? Estamos en el bar Pub, güey. En Chihuahua. Ok, vamos a probar el ponche y regresamos después de probarlo.